Bueno, buenos días a todos. Entonces, muchas gracias por darnos este espacio. No, gracias a usted. Bueno, queríamos saber acerca, bueno, de esta candidatura y también, bueno, la situación económica, social de nuestra provincia, del país y, bueno, de cara a las elecciones, ¿no? Sí, bueno, mira, nosotros, soy del MST, ¿no es cierto? Y estamos dentro del FIT Unidad. Ya a partir del 14 que se presentaron las alianzas, ya se lanza con todo la campaña para las primarias en septiembre y después en noviembre las definitivas. Bueno, nosotros tenemos un análisis muy, muy importante sobre la situación. Creemos que la Argentina en este momento está inmersa en una situación latinoamericana donde se han producido cambios muy, muy grandes, muy profundos. Nosotros lo vemos en Chile, en Colombia, lo hemos visto en Perú. Bueno, todo el mundo está al tanto de lo que pasa en Latinoamérica. Y bueno, y la Argentina está inmersa en esa situación y no escapa a la crisis que hay, ¿no? Es una efervescencia total que empezó en el 2019, pero se atemperó con este tema de la pandemia en el 2020, pero que ha vuelto a resurgir ahora en el 2021. Bueno, nosotros creemos que la pandemia ha puesto de relieve una crisis económica, que es social, que es sanitaria, por supuesto, y bueno, la Argentina está inmersa en eso. Y vemos que este gobierno, el gobierno del Frente de Todos, con Fernández a la cabeza, a pesar de sus frases antiimperialistas, combativas y todo, ¿no? Ha sido más bien como una continuidad del gobierno de Macri, ¿no? Desde el punto de vista económico, hablando. Y con la pandemia también tenemos muchas críticas, ¿no? Sobre cómo se encaró la pandemia. Bueno, sobre los temas que vos quieras ir preguntándome, te voy profundizando, pero ese es el marco en el que estamos en la Argentina. Es como Creemos que la Argentina está en una crisis muy grande, donde cada vez hay más miseria, más desocupación. Los salarios están muy por debajo de lo que se necesita de la canasta familiar. Es un gobierno que prometió que los salarios iban a alcanzar en la inflación y ha ocurrido todo lo contrario. Le total. prometió a los jubilados y los jubilados ganan miseria. Qué sé yo, bueno, todas las promesas que hizo electorales no se han cumplido ninguna. Y bueno, entonces vemos que hay muy poca grieta, en realidad esa famosa grieta que nos quieren hacer creer entre dos, entre el Frente de Todos y de Cambia Mendoza, bueno, en este caso, pero Juntos por el Cambio, no existe la grieta, ha sido más bien una continuidad de toda la política de Macri. Totalmente, sí, Marce. Entonces, y no solo que ha sido una continuidad, la ha profundizado. Reconocer la deuda que dejó Macri cuando el mismo Fernández había criticado y había dicho que esa deuda era ilegal, que era fraudulenta, bueno, reconocer y o sea, se han hecho pagos al Fondo Monetario, a los bancos, al Club de París, con millones de dólares, 5.000 millones de dólares, ahora van a pagar 7.000 millones de dólares, plata que hacen falta para enfrentar la crisis que no tiene salida, o sea, un político que dice que hay que pagar la deuda externa y que se puede salir y crecer en el país está mintiendo. O sea, no hay forma de hacer eso. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Y lo que vemos es que cada vez hay más miseria. Y uno de los temas centrales va a ser este, ¿no? La inflación, el pago de la deuda, digo, frente, digamos, de cara a las elecciones, ¿no? Y por otro lado, también un tema central en la megaminería en nuestra provincia, ¿no? Y Sí, cómo no es vemos solo también. nuestro. Sí, perdón. No, no, no, decía, sí, cómo vemos también que empresarios lobistas de la megaminería integran listas, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso no es nada raro. Nosotros lo venimos denunciando desde que salió la 7722, cuál era la política para las regiones. No es solo Mendoza. Mendoza es megaminería, es fracking. Ahora quieren el fracking en Tupungato, lo que va a significar eso es terrible, todo el mundo lo sabe, ya la gente intuye, ¿no? Por más que no sepa las cuestiones técnicas, pero intuye que eso está mal, que eso no se puede hacer. Bueno, ahora van a poner granjas, mega granjas porcinas en el Chaco, porque Capitanich ha arreglado con China, entonces es un desastre lo que van a hacer, van a poner granjas para producir miles y miles de cerditos para exportar a China. Eso significa una contaminación y un consumo de agua importante. No, y aparte el tema de la zonificación en Chubut, para poder hacer minería en Chubut. Es decir, es todo el país. Ellos quieren plata rápida, a pesar de lo que significa, de la contaminación, de la destrucción del ambiente, de la calidad de vida de las personas, plata rápida, y no es ni siquiera plata para nosotros, o sea, es plata para pagar deuda, ¿me explico? Entonces, las medidas son de fondo. La izquierda venimos sosteniendo que estamos en una crisis, que somos, o sea, lo que está pasando en Latinoamérica es el espejo de lo que nos va a pasar. Porque la gente no va a soportar, no se soporta más esta situación. Vemos cómo explotan frente a los planes del Fondo Monetario. Este gobierno está siguiendo a rajatabla los planes del Fondo Monetario Internacional. No solo va, después de las elecciones, ahora están esperando un poco, hasta las elecciones, pero después de las elecciones vienen reformas estructurales muy importantes sobre el tema de las jubilaciones, sobre las leyes laborales, es decir, que las exige el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, las medidas tienen que ser soberanas. Acá no hay medias tintas, son medidas de fondo. Y bueno, la izquierda lo venimos proponiendo, lo propusimos con el tema de la pandemia. No tomaron ninguna medida de las que nosotros propusimos. O sea, encaró mal la pandemia, subestimándola al principio. Empezamos con una meseta muy alta cuando vino la segunda ola. Bueno, hoy tenemos más de 100.000 muertes. Es un desastre. O sea, 5 millones de personas contagiadas. Es uno de los países, porque la gente por ahí no lo sabe, que tiene el índice más alto de muerte por millón de habitantes, uno de los países. Muy complejo. Cada millón. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, sí, entonces, sí. Un discurso va por un lado y lo que se hace va por el otro. Entonces, bueno, creemos que hay que tomar medidas de fondo y esto. Son temas, ahora la, son temas viene centrales. La cepa Delta y que anticipa nuevos problemas, ¿eh? Sí. La nueva cepa esta que entró. Y las escuelas que se quieren abrir, ¿no? También. Las escuelas, digo, que también ahora se quieren abrir. Pero es que es un gobierno que ha terminado cediendo a las presiones. O sea, lo que planteaba la derecha, la Reta en Buenos Aires, acá mismo en Mendoza, de abrir las escuelas, insisten con el tema de abrir las escuelas, es un desastre. Nosotros creemos que la escuela no tiene. No ha habido inversión ni siquiera para mantenerlas y ponerlas en condiciones. Entonces tenemos casos como las muertes de los docentes y de personal en Neuquén porque le explota una garrafa. Acá mismo ocurrió en una escuela de Godecruz. No hay aumento de los presupuestos de salud y de educación para encarar la situación que hay. Entonces, bueno, estamos en una situación muy complicada. La izquierda nosotros creemos que tiene que ser la opción frente a todos los desencantados, los que esperaban algún cambio con el gobierno enfrente de todos. Estamos planteando que la única salida es por la izquierda. No existe ninguna grieta entre ellos. Ellos son lo mismo. Qué importante eso, que para analizar, digo, para ver. Y también me quedo con eso que decía Marcia, de muchos anuncios se han hecho durante la pandemia, desde el inicio, ¿no? De este gobierno nacional y provincial también, ¿no? En provincial que nos enteramos por Twitter o desde canales de Buenos Aires la situación de Mendoza, ¿no? Digamos, es compleja la comunicación que ha existido y también muchos anuncios, ¿no? Muchísimos anuncios, como fue el pase a planta que se iba a concretar en el 2020 para todo el sector de salud y ha pasado muy poca gente, ¿no? No, porque lo que hay es más ajuste. A ver, la crisis económica que hay, que es mundial, no es de acá, ni empezó con la pandemia, empezó en el 2018, o sea, hubo un estallido en el 2008, quiero decir. Esa crisis económica, ¿quién la tiene que pagar? Los que más tienen, y ellos no quieren hacer pagar a los trabajadores con más ajuste, más recesión, más desocupación. Ojo que la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan es muy grande, cada vez es mayor. No es que las empresas han dejado de ganar, ellos han ganado un montón, mientras el pueblo se ha ido empobreciendo. Bueno, nosotros desde la izquierda creemos que las medidas son de fondo, como te decía. Faltan dosis del Sputnik. Nosotros creemos, para ir a fondo, hay que declarar de utilidad pública los laboratorios de Ascensi y de Richmond para que produzcan millones de dosis, pero que se queden en la Argentina, no que se vendan, porque se han ido miles y miles de dosis de vacunas producidas en la Argentina hacia el exterior. Uh-huh. Eso no puede ser, o sea, el Estado tiene que tener más presencia, el Estado, todo lo contrario a lo que dice la derecha. El Estado tiene que tener más presencia, tiene que haber más subsidios para la gente que se queda sin trabajo. O sea, es muy fácil decir que la pandemia se produce porque la gente hace fiestas clandestinas, porque no cumple. Sí, eso es una parte de la realidad, pero la parte más importante de la realidad son los millones de trabajadores que van a trabajar en trenes, en colectivos, en Buenos Aires, en el subte, ¿me explico? Uh-huh. Eso ha sido un descalabro, el abrir las escuelas ha sido un descalabro. Total. Entonces, bueno, el gobierno tendrá que poner los pies en el remojo, o sea, hay que tomar estas medidas de fondo, empezando por dejar de pagar la deuda externa. O sea, hay que parar acá, decir, bueno, a ver qué hay que pagar, qué no hay que pagar, primero priorizar la deuda con el país y dejar de pagar esa deuda fraudulenta que nosotros venimos denunciando hace años, que es fraudulenta, que es mentirosa, que es un mecanismo de dominación sobre los países, bueno, uh-huh. Es un tema muy largo para hablar. Uh-huh. Total. Marcia, le agradecemos mucho, la verdad, muchos temas para pensar. Sí, son muchos. Sí, pero es importante, ¿no? Es importante esas reflexiones, traerlas y mirar críticamente todo, ¿no? Porque, como dice usted, me quedo con lo que decían, nos presentan una grieta que, si uno empieza a ver en detalle, claro, hay muchas, muchas partes donde hay muchos puentes, ¿no? Exactamente. Mirá, con el tema de la hidrovía, con la renegociación de... Bueno, hay millones de temas para hablar, pero nosotros creemos que la crisis la tienen que pagar los ricos y las grandes corporaciones. Esto, por ejemplo, este tema de que iban a poner un impuesto a los ricos fue otra de las mentiras, fue por única vez y lo pagó nada más que el 20% de ellos. Bueno, creemos todo lo contrario, tienen que pagar ellos con un impuesto a la riqueza y a las grandes corporaciones, a los bancos, un impuesto que sea permanente, generar trabajo, obras públicas, o sea, todo lo que se podría hacer con dejar de pagar la deuda y poner un impuesto a los grandes. Totalmente. Todo lo que se podría generar trabajo en el país. Bueno, eso es uno de los puntos que nosotros planteamos. Planteamos que se tiene que volver a otorgar el IFE a los que están sin trabajo. Creemos que hay que prohibir por ley la megaminería, el fracking. Bueno, el fracking está prohibido en algunas provincias, ¿eh? Es Mendoza, sí. El problema, sí, Mendoza. Pero hay provincias que lo tienen prohibido por ley. Bueno, hay que declarar como de utilidad pública y estatizar los laboratorios para producir las vacunas. Bueno, hay millones de temas que podríamos charlar. Y bueno, nosotros vamos a las elecciones, vamos a las PASO, con una lista propia del MST dentro del Fin Unidad. Uh-huh. Y bueno, creemos que la izquierda tiene que estar a la altura de la situación que hay. No alcanza hoy en pelear por dos o tres bancas en una provincia, en el país. La izquierda tiene que pegar también una revolución dentro de sí misma, abrirse, llamar al resto de los sectores sociales, intelectuales, que no están organizados en un partido político, pero que sí que tienen propuestas parecidas a las nuestras, o que acuerdan con, uh-huh, nuestro programa. Marcia, entonces, le agradecemos, bueno, mucho. Bueno, muchísimas gracias por este llamado y ya seguiremos hablando durante, total, totalmente, durante la campaña. Bueno, totalmente, muchas gracias. Que tenga buen día, Marcia. Chao, hasta luego. Hasta luego.